de entender la radio. Discorama. La noche groovy de Buenos Aires. Historias, DJs, entrevistas y cool tracks. Con la conducción de Mario Mengoni. Y la participación especial de Braulio Daguerre. Discorama. Viernes, 22 horas. Por Radio LED. www.radioledonline.com. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Una de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 24 grados 8 décimas. Un lunes lindo. Estamos teniendo unos lindos días, fresquitos. La verdad que está bueno empezar la semana así. Hice un viajecito de subte, así que vine un poco a calor. Llegué un poco acalorado. La verdad que había bastante gente viniendo del centro para el lado de Palermo, donde funciona Radio LED. Con Radio LED justamente estamos en vivo en esta mañana, en este mediodía, para hablar de qué, de negocios, de economía, de algunas cuestiones de la política, de varios temas que van a marcar, perdón, esta semana. Estoy con un poco de alergia de carraspera. Le damos la bienvenida a Juan, que es nuestro operador en esta mañana, y ya nos metemos en temas. A ver, bomba de Big Bang News, el sitio web donde yo trabajo, que está acá enfrente, en la ventana de Radio LED. Les cuento, estamos en la misma manzana, levanto la cabeza y veo la redacción de Big Bang News en el edificio que está del otro lado del pulmón de la manzana. Así que le mando un saludo a mis compañeros que están trabajando allá. Bueno, Big Bang ahora, la noticia principal, habla del 4A. ¿Qué es el 4A? El 4 de abril. Aparentemente, el gobierno de Mauricio Macri prepara para ese día, para el 4A, un mega aumento de servicios que incluyen, además de las tarifas de electricidad que ya aumentaron, ustedes saben, habrán recibido las facturas, algunas con aumentos de hasta 500%. Bueno, eso fue hace casi dos meses. Bueno, ahora tenemos aumento de gas, de transporte y de agua. Según cuenta Big Bang News, en una información exclusiva, esto se está terminando de cerrar en este momento en las filas del gobierno macrismo y del gobierno de Macri, así se dice, y será anunciado el 4 de abril. ¿Algún datito más? Bueno, a ver. El gas sería uno de los primeros y la suba del servicio a los mayoristas se estima en el orden del 120%. Para los usuarios va a ser también de impacto fuerte. Se esperan incrementos dentro del 40% y el 300% según el consumo. Y no se descarta el lanzamiento de una tarifa social para gas. Después te vamos a hablar en un ratito más detalles de la tarifa social energética, con algunos detalles de a cuántos ciudadanos impacta y demás. Otro servicio clave, el transporte. Bueno, ahí parece que las tarifas del transporte público se van a duplicar. Estamos hablando básicamente de colectivos y trenes. Todavía no hay demasiado detalle con respecto a los aumentos. Va a ser un aumento fuerte, se van a duplicar muchas de estas tarifas, sobre todo las más bajas, las mínimas. La idea es que se siga subsidiando o se mantenga un esquema de subsidios mediante la SUBE como funciona ahora, pero va a aumentar fuerte. Y después agua también, en el orden del 40% para los usuarios de aguas bonaerenses. Esto es obviamente en la provincia de Buenos Aires. Está previsto un aumento de cara a este año en el orden de entre el 50% y el 150% también según consumo. Así que bueno, después de una semana de alegría, con la visita de alegría, digo, para el gobierno, en cuanto con la visita del presidente Barack Obama, con algunos tratados que se firmaron para afianzar la relación bilateral, algo dañada en los años del kirchnerismo, algo bastante dañada en los años del kirchnerismo con Estados Unidos. Bueno, aparentemente ahora el gobierno ya se está concentrando en ajustar las clavijas. Obama dijo en algún momento, como justificando por ahí quizá algún accionar de Macri, dijo, bueno, es preferible que el dolor sea rápido y que lo podamos y después crecer, dijo así, algo así Obama, adelantando un poco, no digo que sabía, pero digo por ahí adelantando algunas de estas cuestiones y algunos de los movimientos que imagino sabía que Macri podía, podía llevar adelante. Justamente Macri lo fue a despedir, Obama, estuvo en el sur, ustedes saben, fue a despedirlo a Obama Bariloche, que pasó allí unas horas el presidente de Estados Unidos con su familia. Y hoy hay toda una polémica porque Macri, la verdad, ahí pifió, erró el presidente, se fue al sur y en lugar de alojarse donde se aloja siempre en el famoso country en el barrio cerrado en Villa La Angostura, decidió irse a la estancia de John Lewis. John Lewis es un ciudadano británico que es el sexto ciudadano británico de más dinero, está entre los 300 personas de más fortuna en todo el mundo, según la revista Forbes, y Lewis es uno de los grandes magnates de la Patagonia, uno de los grandes terratenientes, una persona que aprovechó algún beneficio sobre terrenos fiscales y compró muchísima extensión de campo, allá en los 90. Les recomiendo que lean La Patagonia Perdida y algunos otros libros del periodista Gonzalo Sánchez, que cuentan muy bien todas estas cuestiones de los terratenientes en la Patagonia. Bueno, Joe Lewis es uno de ellos, Luciano Benetton otro en su momento, Tompkins también, que falleció el año pasado y que tenía también terrenos en Misiones y en los esteros de Liberá también, y muchas extensiones de campo y grandes estancias en la Patagonia. Bueno, todos estos ciudadanos extranjeros que tienen campo, hectáreas en el medio de la montaña. Bueno, Lewis es particularmente conflictivo porque se quedó con él con Lago Escondido. Lago Escondido, para los que estuvieron en el sur, es uno de los paisajes más increíbles de la Patagonia. Bueno, quedó dentro de un terreno de Lewis, así se dice, Joe Lewis, y la verdad que después de un montón de amparos judiciales y de, digamos, de fallos en contra de él que lo obligan a abrir un paso para que la gente pueda acceder al Lago Escondido, que es algo, está declarado como bien nacional, está dentro de parques nacionales y demás, no puede ser apropiado por una persona, más allá de que los terrenos, que esté dentro de terrenos que sí sean de esta persona, este acceso tiene que estar garantizado para cualquier turista que quiera visitarlo. Por eso hay un montón de fallos judiciales que obligan a abrir paso a los vecinos y a los turistas. Bueno, ni bola le da a Joe, no le da ni pelota, no abre ningún paso, lo tiene cercado. Hoy nadie puede entrar a ver el Lago Escondido. Si querés, si llegás a entrar, te sacan a los tiros, propiedad privada, olvídate, no podés entrar. Insisto, es uno de los paisajes más lindos de la Patagonia, ahí en la provincia de Neuquén. También tiene una pista de aterrizaje floja de papeles, que no está del todo autorizada. Bueno, insisto, compró los terrenos muy baratos, decenas de miles de hectáreas, a precios fiscales en los 90, también está cuestionado, bueno, cuestionado por varios lados. Macri fue a pasar ahí el fin de semana de Semana Santa, lo fue a pasar ahí a la estancia, al casco de la estancia. No se sabe si Lewis está ahí o no está, hay un hijo de él que vive ahí también, no se sabe si fueron anfitriones directos del presidente o directamente le dieron la llave y le dijeron: Mauricio, Juliana, Antonia, quédense acá, usen la casa como ustedes quieran. ¿Se imaginás la casa que es, no? Es una mega mansión en el medio de un paisaje increíble de la Patagonia. Bueno, así las cosas. Macri, la verdad, son decisiones que el presidente tendría que poder tomar y decir: no, mirá, muchachos, la verdad, esto es conflictivo, vamos a otro lado. No tiene ningún motivo de meterse en la casa de este magnate controversial por un montón de factores. Otro hecho, la vocera de Lewis está a cargo a partir de estos días de Radio Nacional en Neuquén. Así que imagínense, hay un montón de factores y de lazos que hacen que uno empiece a decir: bueno, pero esto se parece más a lo que Macri criticó durante toda la campaña, a esta cuestión de amiguismo con algunos personajes conflictivos. No tiene ningún motivo. Macri tenía un montón de lugares para quedarse en la Patagonia. No hay ningún motivo para que haya decidido. Mala decisión del presidente. Después de una semana muy buena, de mucho elogio, donde estuvo Obama, donde acudieron juntos al monumento por los desaparecidos, donde lo acompañó Obama, lo despidió en Bariloche y demás, no hacía falta esto. Bueno, ahora Macri se va a ir esta semana a la cumbre de seguridad nuclear que se va a hacer en Washington. ¿Lo irá a ver Obama? Che, lo tocará timbre la Casa Blanca, me imagino. Lo invitó a bailar el tango, lo recibió también. Son medios amigotes, yo pasaría, la verdad. Che, Barack, ¿te acordás que estuvimos? Bueno, no hay prevista ninguna visita oficial. Obviamente estuvo Obama hace una semana. No lo va a ir a visitar de vuelta. Es una visita que hace Macri a Washington. No está dentro de un contexto de una visita oficial de un presidente a otro, ¿no? Eso quedará para otro momento. Bueno, al que sí va a ver es al presidente chino, a su par chino. Macri se va a juntar con su colega chino y ahí va a haber temas importantes como qué va a pasar con el financiamiento para las represas de Santa Cruz. Hay temas como el famoso swap. Ustedes saben, este intercambio de yuanes que ayuda un poco al tesoro, al Banco Central, a mantener las reservas. Así que seguramente estos son temas que van a hablar esta semana en una reunión bilateral oficial, esta sí, entre el presidente Macri y su colega chino. Bueno, temas también que pasaron en estas últimas horas. Lilita Garrido, volvió Lilita, recontra recargada, tirando con todo. Se está convirtiendo en una gran auditora de Mauricio Macri, Lilita Garrido. Lo banca por ahora, lo banca. Pero ayer estuvo en el programa de Majul y dijo declaraciones muy fuertes. Dice, yo tengo las... Ahora Lilita está contra la justicia federal. Tira cañonazos contra la justicia federal, acusa a los jueces federales de no actuar, o por lo menos no actuar de la manera que ella cree, o de la forma enérgica que ella cree conveniente, con cuestiones que tienen que ver con corrupción. Yo tengo la sensación de que Comodoro Py se está riendo del país, dijo ayer Elisa Carrió en el programa de Majul, y después medio que le puso un ultimátum a Macri. Le dijo, Macri va a tener que elegir si lo quiere Angelici como socio o a mí como socia. Lo puede tener como socio Angelici en Boca, pero no en la justicia. Ustedes saben que a pesar de que el presidente dice lo contrario, Macri dice que no es así, en el mundo político, en el mundo judicial, se reconoce y se identifica a Daniel Angelici, el presidente de Boca, como uno de los principales operadores del macrismo en la justicia. Ayer Lilita Carrió dijo, bueno, Angelici se junta a comer con Ollarvide y en lugar de impulsarlo un juicio político o un jury ante el Consejo de la Magistratura y demás, se sientan y acuerdan que Ollarvide, que según Carrió tiene un montón de causas y un montón de cosas por las que tiene que dar respuesta, en lugar de eso Angelici negocia que se jubile. Eso dice Carrió. Hay un montón de jueces a los que Lilita Carrió está atacando duramente, el juez Casanelo, jueces que tienen a cargo... causas de corrupción vinculadas con el kirchnerismo, como Tesur, como las causas que involucran a Amado Vudú. Bueno, ahí hay un entramado que Lilita Carrió le pone un freno a Macri, por eso digo, si se está convirtiendo en una especie de auditora, y le está diciendo, Macri, tenés que elegir entre Angelici o querés tenerme a mí como socia, no puede ser con Angelici en este contexto, tenés que ser enérgico y sacarte a esta gente de encima. Dura Lilita Carrió, obviamente, la tenés de aliada a Lilita Carrió, en el Frente Cambiemos tenés que bancarte todas estas cuestiones. Ahí Macri ya no puede aducir que no sabía o decir que se le dio vuelta. Carrió es intempestiva, sabemos las reacciones que toma, fue y es siempre así, te guste o no. También le exigió a Caputo, que es el mejor amigo de Macri, uno de sus grandes consejeros, es un empresario que tiene tradición familiar con empresas constructoras y es uno de los grandes contratistas de obra pública, tanto del Estado Nacional como del gobierno de la ciudad, le dijo Lilita Carrió a Caputo que tiene que vender sus empresas. Que se tiene que bancar, palabra más, palabra menos, que si es el amigo de Macri no puede ser contratista del Estado, no puede ser empresario, no puede estar vinculado, sus empresas no pueden estar vinculados de ninguna manera a cuestiones que estén relacionadas con el amigo que ahora dirige los destinos del país. Lilita Carrió mandó a Caputo a vender sus empresas, algo que la verdad me suena bastante, bastante difícil que pase. Pero es una vara que pone Lilita. Está diciendo, bueno, si no hacemos esto, volvemos al capitalismo de amigos que tanto denunciamos, volvemos a cuestiones relacionadas con tantos hechos que desde ella misma y desde el propio Frente Cambiemos achacaban y machacaban contra Cristina Fernández de Kirchner y sus socios. Así que bueno, ahí tenés a Carrió como en una enemiga encendida. Tuvo algunas semanas de tranquilidad, pero desde hace un par de días que está tirando fuerte contra los jueces del fuero federal, contra los amigos de Macri, contra todos. Bueno, tuvimos un fin de semana de Semana Santa, como ustedes saben. Hay datos, las ventas y bienes de servicios ligados al turismo en estos cuatro días de feriado cayeron un 4,8% frente a lo que sucedió en el mismo feriado del año anterior. Esto es un informe que hace la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Dicen en un informe, el movimiento turístico por Semana Santa fue en general bueno y en muchos destinos superó las expectativas. Entre el miércoles 23 y el domingo 27 de marzo, unas 2,2 millones de personas viajaron por toda la Argentina. Esto implica una suba de poquito más del 2% en relación al año pasado. O sea, viajó más gente, se movilizó más gente, pero gastaron menos. Esto es más o menos el resumen de los datos que da CAME. O sea, se movilizó más gente, contrataron más servicios y demás, pero a la hora de gastar, a la hora de poner un manguito, en ir a comer, en un mejor hotel o demás, ahí bajó casi 5% las ventas de bienes y servicios ligados al fin de Semana Santo. Así que mucha gente, pero gastando poco. Está bien, hay que cuidar el bolsillo. Bueno, amigos, mucha información. Vamos a hablar de cuestiones vinculadas con los fondos buitre. Vamos a hablar de Uber. Vamos a hablar de emprendedores. Todo esto en este programa que se llama Solo Negocios. Tenemos una web que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un rato van a encontrar este mismo programa para escuchar online de vuelta, para descargarlo a sus dispositivos móviles. Nos pueden dejar mensajes, etcétera. Y si quieren contactarse con nosotros vía Twitter, @solonegociosweb. Bueno, vamos a escuchar una tanda, un temita musical y volvemos con más información. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for se anima y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Caso de emprendedores, decía nuestro separador. No es un caso puntual de emprendedores, pero sí es un emprendedor muy reconocido que ahora es ministro de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Andy Freire. ¿Cómo estás, Andy? ¿Se cortó Andy? Bueno. Se cortó. Bueno, vamos a recuperar en un segundo la comunicación. Le pedimos a Juan que nos ponga un cepa y ya intentamos hablar de vuelta con el ministro Freire. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Seguinos en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Bueno, volvimos. Estamos ahí en comunicación. Andy, ¿me escuchás? Bueno, no está. No tenemos suerte. Bueno, vamos a tratar de hablar en un ratito con el ministro de Modernización. Bueno, les contamos alguna otra información que tiene que ver con el mundo de los negocios. Va a haber factura electrónica. Será obligatorio a partir del 1 de noviembre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Incluye a todas las operaciones por menos de $500,000. Así que incluye a ventas de cosas muebles, de locaciones o prestaciones de servicios, locaciones de cosas, obras grabadas o no grabadas o exentas, bienes de uso, exportaciones, cualquier tipo de factura que incluya que sea menor a $500,000 va a tener que tener factura electrónica a partir del 1 de noviembre. Va a haber excepciones. Hay gente que no esté acostumbrada a que no use regularmente internet o que diga, mirá, yo la verdad que no puedo porque no puedo no lo puedo facturar a nivel electrónico y demás. Podrán ser excluidos, pero tienen que hacer un trámite especial frente a la AFIP. El resto, todo factura electrónica. Muchachos, hay que acostumbrarse. Es más fácil, es más práctico, hay que aprender un poquito de internet, pero bueno, no está complicado. Hay movimientos en la CGT. Ustedes saben que ahí tuvo un tema de unificación. Moyano, Caloi, Barrio Nuevo se siguen reuniendo. Están pensando en un triunvirato para dirigir la CGT. Esto está en discusión todavía porque hay algunos miembros del alto sindicalismo que no quieren esta cosa de triunvirato, sino quieren que haya una única cabeza. Bueno, por ahora Moyano, Caloi y Barrio Nuevo, que son las tres figuras de la CGT, de las tres CGT que están en pugna por ahora, están unidos y van a reclamar por ganancias. Le ponen fecha para hacer marchas y para hacer paros, estas cuestiones. Quieren que salga el tema de ganancias. Mientras tanto, discuten la unificación de las centrales obreras. Escuchamos un temita musical, vemos si reparamos las cuestiones telefónicas y ya volvemos con más Solo Negocios. Store, practically floored. Bueno, volvimos. Estamos una mañana un poco accidentada con los teléfonos. El tema del día parece ser, o es, está en todos los diarios y demás, el tema de Uber. Estamos con una comunicación con Soledad Lago Rodríguez, que es gerente de comunicaciones de Uber para la región. Soledad, ¿estás ahí? Soledad, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, listo, la completamos completamente con el tema de los teléfonos. Se cae todo, no funciona. Bueno, les vamos a contar qué es lo que pasa con Uber sin la palabra de Soledad Lago Rodríguez. Vamos a ver si recuperamos la comunicación un ratito. Estamos con una mañana complicada, les pedimos disculpas con el tema telefónico. Bueno, Uber es una aplicación que permite que una persona esté parada en la calle o en su casa, apriete dos botoncitos en su teléfono celular y pida un auto que lo venga a buscar. Es un servicio que funciona similar a un taxi, pero en lugar de ser un taxi, es con autos particulares. Es un sistema muy controversial. Es un tema. Es una iniciativa de las llamadas de la economía colaborativa. Esta cosa de eliminar intermediarios y donde vos podés pedirle directamente a en este caso, una compañía como Uber que te mande un auto. Generó un montón de problemas legales en todo el mundo por cuestiones que tienen que ver. Bueno, los taxistas que están agremiados dicen que esto no puede suceder, que no es correcto. Lo cierto es que Argentina era uno de los últimos países en presentarse esta plataforma. No existía en Chile, en Uruguay, en México, en Brasil, en un montón de lugares. Argentina todavía no. Ahora lo que hicieron es abrir una convocatoria y decirle a un montón de gente que tiene ganas de ser chofer Uber, bueno, anótense, venga, les damos unas charlas iniciales, les contamos los requisitos que estamos pidiendo y dentro de poco se estima que en 2 o 3 semanas van a lanzar servicio. Soledad, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sol, ¿estás ahí? Soledad, hola, hola. Soledad, ¿no? Hola. Hola, Soledad, ¿me escuchás? Soledad. Soledad, Soledad, Soledad, ¿me escuchás? Bueno, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, pero no estás. Bueno. Hola. Soledad, ¿me escuchás? Muy mal. Ah, bueno, muy mal. Bueno, buen día, estamos al aire, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estaba tratando de explicar cómo funcionaba Uber con mis palabras, pero si querés te lo dejo a vos y lo contás vos. Sí, la verdad que te escucho un poquito lejos, pero vamos a tratar de que salga. Yo te escucho, acá te escuchamos perfecto. Genial. Bueno, a ver, Uber es una aplicación para teléfonos inteligentes, celulares, sí, smartphone, que te permite a través de la aplicación conectarte con un socio, lo que nosotros llamamos un socio, que es la persona que te baja la aplicación para manejar usando Uber y te puede trasladar de un punto A a un punto B de la ciudad de una manera muy fácil, muy segura, muy accesible. Bien, bueno, la novedad es que ustedes hicieron una convocatoria, una convocatoria a choferes. Y en algún momento, yo decía un par de semanas, van a lanzar el servicio, ¿es así? Exactamente, estamos en la etapa previa a lo que sería el lanzamiento oficial del servicio en la capital. Todavía no tenemos una fecha concreta porque mucho va a depender de cómo viene la convocatoria a potenciales socios. Pero la realidad es que sí, a partir de ayer habilitamos nuestro sitio web, que es www.sociosar.com. Ahí la gente puede ingresar, registrarse y va a tener específicamente cuáles son los requisitos que por ahora estamos pidiendo para activarse en Capital. Están en todas las notas de los diarios de hoy, pero me contás brevemente cuáles son esos requisitos por si alguno de nuestros oyentes está interesado en ser chofer Uber o socio por Uber, supuesto, como decís vos. Hay que ser mayor de 21 años, tener un auto que el modelo no sea anterior al año 2009, 4 puertas, espacio para valijas, aire acondicionado, todos los cinturones de seguridad, perdón, no me salía la palabra, en condiciones, y estamos pidiendo como documentación la licencia de conducir, la olea del seguro automotor, la cédula, verde, blanca o azul, depende del caso, y un certificado de antecedentes. El último paso, o el paso intermedio, porque no tienen por qué hacerlo en este orden, es participar de las sesiones informativas que estamos haciendo, donde justamente explicamos de vuelta todo esto de los requisitos, cómo usar la aplicación, cómo bajarla. Esa sesión puede ser tomada en forma presencial o virtual a través de la página. Bien, estamos hablando con Soledad Lago Rodríguez, que es gerente de comunicaciones de Uber para América Latina. Soledad, bueno, vamos a contarle a la gente, no hay poca controversia alrededor de Uber, en este caso el lanzamiento en Argentina, en otros países pasó lo mismo. Como yo decía al principio, es una herramienta, es un negocio que pertenece a la llamada economía colaborativa, que en realidad el trasfondo de esto es eliminar intermediación y que la gente pueda conectarse, en este caso con un servicio de choferes de directo con la persona que lo va a trasladar. Pero esto genera un montón de conflictos, algunas dudas legales, algunas dudas que tienen que ver con cuestiones gremiales. Ya hoy, por ejemplo, habló Omar Viviani, que es el titular del gremio de conductores de taxi de la ciudad de Buenos Aires, y dijo que bajo ningún concepto, estoy citando lo que dijo Viviani, lo habrás visto sí. en los diarios, van a aceptar este tipo de aplicaciones. ¿Qué tiene que decir Uber con respecto a, por ejemplo, a estas declaraciones y este frente en principio con el gremio de los taxistas? Bueno, la resistencia a la innovación es algo que vemos en todas las ciudades en las que desembarcamos, es de esperar, es parte del periodo de ajuste, es parte del proceso en el que la gente se empieza a dar cuenta que en realidad, con la gente me refiero a un público amplio, a los taxistas y más, en que se empiezan a dar cuenta que en realidad Uber lo que representa es una alternativa más de transporte o de movilidad en las ciudades y que puede convivir perfectamente con las que ya existen. Uber hoy, después de 6 años de fundada, ya tiene presencia en más de 400 ciudades, en ninguna de ellas los taxis u otros servicios de transporte público dejaron de existir, que todos conviven, y la verdad es que estamos en Buenos Aires, que es una gran ciudad, y como todas las grandes ciudades hay necesidades de movilidad muy importantes. Nuestra propuesta es, de vuelta, venir a ser una alternativa complementaria, algo distinto. No somos un servicio de transporte público, somos un intermediario que contacta privados, así como existe, y vos bien lo decías, dentro de la economía colaborativa, en muchas otras ramas. Léase gente que quiere comprar y vender cosas con Mercado Libre, gente que pone a disposición para alquilar su casa como en Airbnb, y bueno, hay muchas más dando vueltas. Esto es el mismo modelo, pero en este caso y hoy día aplicado al transporte. Bueno, de hecho, ya entrando más en alguna cuestión legal, y esto lo decía Viviani esta mañana, hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la instalación de sistemas que no sean, de sistemas de transporte, que no sean por radiotaxi o, en el caso de vehículos, que lo tomes en la calle, y tiene que estar debidamente identificado con, bueno, ya sabemos, los colores, amarillo y negro, el número de unidad y de licencia y todo lo demás. Yo sé que ustedes dicen que están lejos de ser un taxi, todo eso sé que es tu respuesta, pero bueno, hay una cuestión legal a la que tienen que, digo, tiene que haber un marco legal en el cual tienen que insertarse, ¿no? Por supuesto, y nosotros somos pro regulación, no estamos diciendo que no debería existir una regulación para modelos como Uber. Lo que estamos diciendo es que justamente somos una nueva categoría y no deberíamos estar subsumidos a las regulaciones que ya existen y que aplican a otro tipo de servicio, en este caso el taxi o el remis. No somos un taxi, no somos un remis, somos algo nuevo, somos algo distinto, que viene facilitado por la tecnología, y estamos puestos a la disposición de las autoridades y de toda la gente que quiera acercarse a conversar con nosotros para que pensemos en conjunto cuál sería la mejor manera de regular un servicio como Uber en Argentina. Y digo como Uber porque Uber es uno de tantos que ya existen en el mundo. Quizás acá es el que más ha resonado, ahora es el que está en boca de todos porque, bueno, estamos anunciando que la llegada del servicio al país es inminente, pero no somos el único modelo que funciona de esta manera en el mundo. Somos varios y estamos todos en el mismo camino. Ustedes proponen un modelo legislativo nuevo, ustedes adecuarse al que ya existe. Exactamente, porque de vuelta es un modelo pensado para un servicio que es de carácter público, que tiene sus características, que tiene sus especificidades, que no tienen nada que ver con lo que Uber es y que las van a seguir teniendo y que van a seguir existiendo. Soledad, contame qué cuidados toman ustedes con respecto a la seguridad. Sabemos que hay todo un tema de cuestiones de seguridad vinculadas con subirse al auto de un extraño. Uno cuando lo hace en un taxi, obviamente que no tenés nada garantizado porque no sabés, pero bueno, hay una licencia, hay un auto que está identificado como tal. En este caso, te subís al auto de un particular al que contactás por medio de la aplicación. O sea, la gente confía en la aplicación, obviamente. Pero, ¿qué cuestiones de seguridad cuidan ustedes en lo que tiene que ver con el pasajero? Hola. Sí, te escucho. Perdón, te perdí un segundo. Sí, seguridad. La verdad que esa es una muy buena pregunta porque lo que acá tenemos que contar es que la tecnología nos permite hacernos cargo de la seguridad de manera en que antes no era posible. Y vos bien lo decías, hay factores o capas de seguridad antes, durante y después de cada viaje. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, antes de pedir el viaje, vos ya sabés quién te viene a buscar, porque vas a poder ver el modelo del auto, la patente, el nombre del socio, vas a tener su foto, con lo cual cuando te subís al auto sabés que la persona que te está manejando es la misma que viste en la aplicación. Estos socios han tenido que pasar una prueba de chequeo de antecedentes porque les estamos pidiendo un certificado de antecedentes. Tienen que hacer participar de la sesión informativa. Durante el viaje, todo el viaje queda rastreado en GPS, tenés funcionalidades en la aplicación, perdón, que te permiten compartir tu ruta con la gente que te está esperando. Entonces, ellos saben por dónde estás yendo, en qué auto, con qué patente, quién te está llevando, cuánto tiempo vas a tardar en llegar. Todos esos viajes quedan registrados y a vos te llega al final de cada viaje un resumen del trayecto que hiciste, entonces te podés fijar por dónde te llevaron, si tomaron un camino que no debían y puedas hacer los reclamos correspondientes también. Y obviamente el tema de que no se maneje en efectivo es un gran motivador para hablar de seguridad, porque ahí no solamente estamos hablando de la practicidad para el usuario, de que no tiene que contar con plata encima para subirse un Uber, sino del conductor, del socio, que al no estar con efectivo encima, la siniestralidad baja muchísimo. Soledad, a ver, entonces, para ya meternos y terminar, ¿cómo funciona? Para contar a la gente cómo funciona. Sí. Te bajás la aplicación, que ya te la podés bajar, yo la tenía instalada y ahora me abre, o sea, ya está disponible, no me muestra autos todavía, pero está disponible. Claro, a ver, la aplicación es una aplicación que es global. Sí, por eso, pero antes no te daba, antes no se activaba. Claro, vos te la bajabas en Argentina y la podíamos usar en cualquiera de las 400 ciudades en los. Pero en Argentina no te daba mucha, no te daba bola, era como que estaba inactiva. Ahora parece que sí, funciona. Aparece el mapa porque, claro. Bueno, está la aplicación activa, lo que no hay es autos disponibles. Claro. Y cuando esté funcionando, digamos, full, lo que vas a ver alrededor tuyo los autos que hay disponibles. No vas a ver el detalle del auto, sino como la cantidad de autos que hay disponibles y a cuánto tiempo de tu lugar están. Y haciendo un clic vas a poder pedirlos porque automáticamente el mapa reconoce en dónde estás y le manda al socio la señal de dónde te tiene que ir a buscar. Vos también tenés la opción de ingresar la dirección de forma manual, pero son esas las dos alternativas. Bueno, ¿y cómo se cobra? ¿Cómo lo cobrás? ¿Cómo pagás? ¿Cómo paga la persona que toma el auto? Claro, todos los cobros se hacen a través de la tarjeta. Vos para darte de alta como usuario en la aplicación tenés que ingresar una tarjeta de crédito, así que a vos te van a ir entrando los cobros de cada viaje a medida que los realices. El 75% de cada viaje es lo que le queda al socio. Bien, perfecto, perfecto. Eso directamente se le deposita al socio de ustedes, al chofer, digamos, en una cuenta. El socio para darse de alta tiene que también declarar una cuenta bancaria y Uber de manera semanal realiza los pagos. Bueno, perfecto. Explicadísimo. Soledad, la última. ¿Cuántos socios, como dicen ustedes, o choferes, vamos a decirlo más fácil para que la gente entienda, esperan tener en la primera tanda en Argentina? Más o menos. Mira, acabamos de abrir este llamado hace 12 horas, o perdón, 24 horas, y todavía no tengo el número de cuánta gente se anotó, pero te voy a dar una referencia. En Montevideo, en una semana, sí. Teníamos 6.000 personas interesadas en manejar. Así que yo me imagino que Buenos Aires puede triplicar ese número fácilmente. O sea, ustedes arrancarían más o menos con una dotación estimada de 20.000 autos, más o menos. Ponele. No necesariamente. Estoy hablando de gente que se inscribió interesados. Y de interés en ser conductor. Luego, recordá que tienen que pasar todos los filtros, los antecedentes, los papeles, que el auto esté en regla. ¿No? Y ahí el número se disminuye un poco. Bueno, ¿vos calculás que en un par de semanas va a estar funcionando esto, más o menos? Esperamos que en un par de semanas esté todo ya anunciado y lanzado. No tenemos todavía la fecha concreta porque, bueno, estamos recién en etapa de convocatoria a socios. Vamos a ver cómo responde eso. Bueno, muchas gracias, Soledad, por la comunicación y suerte con los... iba a decir la palabra que vos no querés que diga. La palabra de cuatro letras que empieza con T y termina con, y tiene una X en el medio, pero no la voy a decir. Mucha suerte con los gracias. Socios, entonces, con los socios, con los socios de Uber. Dale, gracias. Chao, un saludo. Gracias. Hablábamos con Soledad Lago Rodríguez, que es gerente de comunicaciones de Uber para la región. Una aplicación, un sistema controversial, controversial, lo hablábamos con Soledad. Hubo problemas en Francia, los tacheros franceses en París hicieron una huelga de 24 horas por esto. En Brasil también hubo problemas, en Uruguay hubo cuestiones. También de protestas y demás. Acá tenemos un gremio muy aguerrido, como el gremio de los conductores de taxi de Buenos Aires, que es bravísimo. Hoy Omar Viviani dijo bajo ningún concepto van a permitir que este tipo de aplicaciones funcione en la capital federal. Bueno, vamos a ver cómo empieza. Realmente es algo interesante. Funciona muy bien. Funciona en buena parte del mundo. Siempre tiene algún inconveniente, pero la verdad que es un sistema que usa mucha gente y que te permite, básicamente, la realidad es que la tarifa... Es bastante complejo calcular la tarifa. Después, en algún momento, por ahí lo explicamos. Pero en general es más barata. En general no. Siempre es más barata que un taxi. Te va a salir siempre más barata en condiciones de igualdad y demás. Te va a salir siempre un viaje. Igual, con el mismo tránsito y todo, y con las mismas condiciones, te va a salir más barato un Uber, o la tarifa es más barata en Uber que en un taxi convencional. Bueno, vamos a ver cuándo es la fecha de lanzamiento y qué más pasa con Uber acá en la Argentina. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más Solo Negocios. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Bueno, volvimos. Foo Fighters de fondo. Recuperamos comunicación con el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, Andy Freire. Andy, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, ¿cómo está todo? Bueno, disculpa por las caídas telefónicas. Ahí estamos hablando. Andy, bueno, nada, Andy es el... ustedes saben, somos un programa que buena parte de él tiene que ver con emprendedores, tiene que ver con tecnología. Dos áreas que están dentro del ministerio que conduce Andy Freire. Andy, llevan casi 4 meses de gestión en la Ciudad de Buenos Aires con este ministerio que mantiene algún rasgo con un ministerio anterior, pero que incorporó algunas cuestiones nuevas, por lo menos en su nombre. ¿Me querés contar cuáles son los ejes de la gestión de tu administración, de tu ministerio? Dale, mira, en realidad es una mezcla de dos ministerios. Es el Ministerio de Desarrollo Económico, que tenía Francisco Cabrera, sí, ministro de Producción de Nación, y varias áreas del área de modernización que tenía Andrés Ibarra, que ahora es el ministro de Modernización de la Nación. Sí. Todo eso con dos agregados más, que es turismo y lo que es Juegos Olímpicos de la Juventud. Viste que Buenos Aires es sede de los Juegos Olímpicos. Sede, claro. Bueno, vamos a hacer... parte de digamos, ¿no? Vamos a desde el ministerio administrar todo lo que es el armado de los Juegos Olímpicos. Bien. Así que te diría que es un un ministerio bastante ecléctico en cuanto a que tiene muchas áreas distintas. Tenemos ciudad inteligente. No te vas a aburrir, ¿no? En tu aburrirme es lo último que me va a pasar. La verdad que te diría, por la cantidad de horas que le dedico y la sensación que me da de que el día no me alcanza para hacer nada. Como estoy diciendo últimamente a mis amigos, desde la época de OfficeNet, que no trabajaba tantas horas por día, la única diferencia es que cuando armé OfficeNet tenía 24 años y ahora tengo 44, con lo cual ahora el cuerpo me lo cobra de otra forma. Se siente más. El entusiasmo está intacto y bueno, la verdad que hay muchísimas cosas para hacer. Andy, vos sos un emprendedor reconocido, le vamos a contar a la gente. Como vos dijiste, hiciste OfficeNet en su momento, que después la vendieron a Staples. Sos un inversor importante en el segmento y en el rubro de emprendedores por medio de distintas compañías, de Quasar, la última de ellas, que invierten en varias startups vinculadas con tecnología. Ahora estás en la gestión pública. Antes de preguntarte, volver al tema de la gestión, te quería preguntar vos cómo te sentís en la función pública. Me contás recién, trabajando mucho, pero digo, ¿cómo se siente? ¿Tenías ganas de ser parte de la función pública? ¿Cómo te cayó la designación? Me imagino que obviamente la aceptaste, estás contento, pero digo, ¿cómo es este paso de estos 4 meses nuevos tuyos como funcionario? Mira, con muchísimo entusiasmo, mucho más fascinado de lo que yo mismo me imaginaba, en el sentido de que se pueden hacer. Yo tenía como este mito de que cuando uno saltaba de lo público a lo privado, la capacidad de hacer que las cosas pasen era nula, que era una fuente de frustración garantizada, que no se iba a poder hacer nada. Y la verdad que no es lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo es que realmente hay primero, gente extraordinaria en lo público, cosa que yo no sabía que existía. Yo tenía el prejuicio de que uno venía a lo público. Hay un prejuicio, ¿no? Del empleado de Gasalla. Claro, el empleado de Gasalla, que nadie va a querer laburar. Y lo que me encontré fue un montón de gente con unas ganas de laburar enormes, con una vocación de hacer que las cosas pasen espectacular. Y después, con que las cosas se pueden hacer. Tal vez cuento con el beneficio de 8 años de gestión de Mauricio y de Horacio, que de alguna manera pusieron la casa bastante en orden y ordenaron muchas áreas, lo cual hizo más fácil poder venir y ejecutar. Digamos, yo vengo, tengo un presupuesto definido, claramente instrumentable, con sistemas que funcionan, que permite contratar gente, permite evaluar proyectos, permite sacar la firma de decretos desde la computadora, viste, no hay expedientes de papel. O sea, hay un montón de cosas que la verdad que hacen que el terreno esté bastante allanado, pero se pueden hacer muchas cosas. Así que te diría, por un lado eso, y por otro lado la humildad de decir, ojo, Andy, que no tenés todas las respuestas a todas las preguntas, y que seas bueno en la gestión privada no te hace bueno en lo público, y que son mundos distintos con muchos puntos en común, con muchas sinergias y capacidad de extrapolar experiencias de un lugar al otro, pero no que te garantizan de que ser exitoso en una cosa te hace exitoso en la otra. Así que desde ese lugar te digo, mucha humildad, tratando de armar equipos de trabajo con gente joven y que está en lo público y que tiene experiencia en lo público y que quiera articular junto conmigo las ganas de que seamos una usina de innovación para los vecinos porteños. Bueno, hablamos con Andy Freire, que es el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología del gobierno de la ciudad. Hablemos puntualmente, Andy, de cuestiones que tienen que ver con el mundo de los emprendedores. Sabemos que desde ASEA, que es la Asociación de Emprendedores, estaban detrás de una ley de la ley del emprendedor, que tenía un montón de beneficios y cuestiones. Me imagino que estás en contacto con la gente de ASEA, es gente que conoces, obviamente. No sé si estuviste si fuiste miembro de la entidad o no, pero digo, ¿tenés idea si esto puede surgir? ¿Están haciendo cuestiones que tienen que ver con facilitar el camino del emprendedor, por lo menos en la primera instancia? Sí, a ver. Hola, hola. Andy, ¿estás ahí? Me perdés un poquito. ¿Estás ahí? ¿Escuchas? Ahí te escucho. Hola. Ahí te escucho, sí. Sí, te decía, fui parte del primer grupo de perfecto. Fundadores. Perfecto, me sonaba. Y, digamos, creo que se hizo un muy buen trabajo. La ley ASEA, básicamente lo que apunta es a poder generar una sociedad anónima de tratamiento simplificado que permita que puedas constituir una sociedad anónima en un día, que puedas operar llevando los libros de manera virtual, que no tengas que estar llevando las rúbricas y todos los libros antiguos y obsoletos, viste, esos libros de actas que ahora es como medio que quedaron en el siglo pasado, ¿no? Porque Imagínate que esos libros eran la manera formal de llevar la documentación del seguimiento de una compañía, como si fuera más seguro tenerla en un libro, sí, escrita, sí, claro, con lapicera, en vez de tenerla en la nube, en un servidor replicado y con todas las normas de seguridad que te puedas imaginar. Sí, claro. Voy con un libro en la mochila, me lo roban y perdí todos los libros de acta y toda la información formal de una compañía. En cambio, en un servidor puesto en la nube, la probabilidad de que eso pase es cero. Entonces, la idea es permitir que haya un tratamiento simplificado para una nueva sociedad anónima para emprendedores, pero también con los beneficios fiscales que le permita a alguien tomar empleados en una primera etapa sin tener que estar pagando las cargas sociales. Y algunas cosas que son medio ridículas. Vos imaginate que si yo creo una sociedad anónima mañana y te vendo un servicio a vos a 60 días, yo tengo que tributar el IVA sobre el servicio que te vendí a fin de este mes y vos me pagás en 60 días, con lo cual no te puedo vender a 60 días porque no tengo la plata para pagar el IVA ahora. Empezás perdiendo ya de entrada. Si no estás financiado, empezás perdiendo. Tengo que pagar el IVA de algo que todavía no cobré. Entonces hay un montón de cosas que la verdad que son bastante poco lógicas desde el punto de vista de cómo ayudamos a los emprendedores a que tengan su vida más facilitada para poder emprender. Y bueno, esa es parte de lo que tenemos que trabajar y cambiar. ¿Y cuándo crees que esto va a pasar? Y mira, el tema es que como es una ley que tiene que ser aprobada en el Congreso, entra, no compite contra su propia lógica, sino que compite contra todas las demás leyes discutidas en el Congreso, incluido el tema de los holdouts y 48.000 otros temas. Claro. Lo que entiendo es que hay vocación política para tratarlo y para tratarla pronto, porque es una ley en la que, independientemente de tu ideología, no puedes estar en contra. O sea, no puedes estar en contra de que haya un tratamiento que permita a un emprendedor crear una compañía en un día y que estés a favor de que se tarden 30 días y 14 documentos para crearla. Entonces, la sensación que tengo es que hay suficiente vocación generalizada para que se lleve adelante. Y creo que es una cuestión más que nada de, habría que hablar con Emilio Monzó para ver cuándo es la secuencia lógica de tratamiento para que esto se haga rápido, pero creo que este año vamos a poder tener una ley ASEA y que esa ley ASEA nos permita a los emprendedores tener menos trabas a la hora de emprender y que nos podamos enfocar en crear valor y no en ver cómo saltar con garrocha con la garrocha desafilada 5 metros de altura, ok, perfecto. Bueno, Andy, te hago la última. Recién entre que se cortaba una vez y se cortaba otra vez, hicimos una entrevista con la gente de Uber, que vos sabés, es el tema del día, es uno de los principales temas, el tema del día. Bueno, hay temas holdout y otros temas también importantes, pero bueno, Uber es un tema que está en la tele, en las radios, en los diarios. Es algo que tiene que ver con la innovación, es una de las áreas que tiene que ver con tu ministerio, es un servicio controversial que me imagino habrás probado y habrás usado en alguna ciudad del mundo y que ahora trae mucha controversia en la ciudad de Buenos Aires. Ya Viviani dijo que ni loco los va a dejar usar el servicio. ¿Qué opinas vos de este lanzamiento o de esta previa de Uber antes del lanzamiento convocando a los choferes en Argentina? Como sabés, yo soy ministro de Innovación, estoy a favor de todo lo que innove y genere mejoras disruptivas en la calidad de vida de la gente. Ahora, también es cierto que esas innovaciones tienen que tomar en cuenta a los jugadores y tratar de integrarlos y no de desplazarlos. Entonces, cuando somos una ciudad netamente de taxistas, donde hay, miles y miles de taxistas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y un sistema que funciona bien, los taxis funcionan bien en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual el desafío como Estado nuestro es cómo, por un lado, integramos la innovación, pero por otro lado aceptamos la realidad de los jugadores existentes y tratamos de generar una situación que no genere una desventaja competitiva a aquellos que están. Si un taxista tiene que pagar por el uso de la licencia y tiene que pagar y tener ciertas normas para mantener su licencia al día, y vos mañana con un auto podés en el medio de la calle levantar a cualquiera y cobrarle al paso mientras estás circulando de un lugar al otro, te levantás a una persona, la llevás 10 minutos, le cobrás por hacerlo y te hiciste unos mangos y no pagaste nada por eso, eso genera una situación de inecuanimidad en términos competitivos que nosotros como Estado tenemos que observar. Entonces, lo que estamos haciendo justamente es teniendo reuniones internas y reuniones con gente del mercado, así como Easy Taxi, por ejemplo, estaba operativa y dejó de estar operativa porque no cumplía con las normas de lo que son las normas de radiotaxi, de tener flota propia, de tener un sistema de comunicación preestablecido para interactuar con la flota, una serie de requisitos, los que se adecuen a los requisitos de lo que la norma dice y estipula, no va a haber ningún problema. Los que vengan a tratar de plantear un esquema disruptivo que no tome en cuenta las reglas preexistentes y que no integre a los jugadores existentes, lo que vamos a hacer es tratar de explicarles cómo hacer para que todos puedan coexistir en un mismo mercado, sin generar una situación donde unos destruyan a los otros simplemente por tener derechos que los otros no tienen. Entonces, lo que estamos tratando de ver es cómo integrar la innovación respetando el sistema existente. Pero Andy, perdón, pero lo que vos estás diciendo es Uber no, entonces, por lo menos desde el... Yo lo que estoy diciendo es hay Uber tiene distintas soluciones, tiene Uber Taxi, tiene Uber Black. Sí, Uber Black es un sistema que lo van a es más, sería más parecido a lo que es un remis, y eso en principio lo van a implementar, pero el fuerte es el taxi, vos sabés, la persona que está, el chofer que busca a la persona en la esquina y se lo lleva y hace, como vos decís, 10 minutos y le cobra. Claro, pero hay distintas variantes, porque vos podés tener taxistas dados de alta que tienen licencia de taxi, o vos podés tener un sistema de remises donde cualquier persona se puede dar alta con el solo hecho de tener una licencia de conducir. Bueno, entonces, esa es la convocatoria, están convocando, no están convocando taxistas. Entonces, si vos me preguntas a mí, yo lo que te digo es, hoy la ley no permite que cualquiera pueda darse de alta con el solo hecho de tener una licencia y salir a operar mañana como si fuera un taxi. Entonces, lo que dice Uber es, bueno, hagan la ley alrededor nuestro, y lo que parece desde el Ministerio de Transporte, por lo menos estaba leyendo alguna declaración del ministro hace algunos minutos, es al revés. Desde el gobierno de la ciudad lo que dicen es, bueno, adecuense a la ley, y la ley solo permite levantar gente, es un servicio público que permite solo por radiotaxi o en la calle autos identificados con licencia, y lo que dicen de Uber es, bueno, hagan una ley que nos comprenda a nosotros, pero otra ley, no la ley para los taxis, porque no somos taxis. Bueno, por eso te digo, me parece que lo sano en un estado moderno es tener diálogo con los interlocutores, donde por un lado nosotros tenemos que anticiparnos, no solo a Uber, tenemos que anticiparnos a Uber, a Airbnb, a préstamos colaborativos, a todo lo que se llama la economía colaborativa, y nosotros tenemos que anticiparnos a eso, pero mientras tanto lo que rige son las leyes que tenemos en funcionamiento, con lo cual yo como funcionario público lo que te puedo responder hoy es, la ley hoy permite operar de la manera en que Juanjo Méndez, secretario de Transporte, definió que la ley permite operar. Cualquier persona que no opere de acuerdo a la ley no puede operar. La está infringiendo y no puede operar. Exactamente. Ahora, también por otro lado, acepto el desafío de que alguien me diga, déjame que te explique por qué esta ley está fuera de moda y por qué esta ley la tendríamos que actualizar y qué cosas deberíamos hacer para que esta ley se ayorne a ser una ley del siglo XXI. Y te digo, bueno, perfecto, escuchémoslo, sentémonos, pero mientras tanto o te adecuás o no puedes operar, y eso es lo que le pasó a EasyTaxi. Andy, ¿ya se sentaron con Uber? ¿Hubo alguna reunión? No, yo no participé de ninguna reunión. Sí conozco a toda la gente de Uber porque conozco al ecosistema emprendedor de punta a punta. Tuvimos distintos acercamientos, no solo con Uber, te diría, sino en general, con la gente, por ejemplo, con la gente de EasyTaxi, que son precursores a Uber, que vinieron a operar y que se les tuvo que inhabilitar su capacidad de operar porque no cumplían con las normas vigentes actuales. Entonces, nos sentamos y dijimos, mira, nosotros no es que no queremos que operes, lo que queremos es explicarte qué es lo que dice la ley hoy. La ley hoy dice esto: para vos poder operar tenés que adecuarte a la ley existente. Y esa fue la invitación que les hicimos a los de EasyTaxi, que si se regularizan van a poder operar sin problema. Perfecto. Bueno, Andy, muchas gracias por la comunicación. Un placer. Te mando un saludo, Andy, y grande, y éxitos en la gestión. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un saludo. Hablábamos con Andy Freire, que es ministro de Modernización, Innovación y Tecnología del gobierno de la ciudad. Muchos temas, Uber, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Juan, nos vamos, ¿no? Ya está, listo. Se terminó. Disculpas por algún problemita que tuvimos con los teléfonos. No va a volver a pasar y nos vamos a encontrar el lunes que viene. Así que recuerden, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en internet. Y si no, @solonegociosweb, nuestro usuario en Twitter. Buena semana, amigos. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene con más Solo Negocios. Adiós. Esto fue Solo Negocios.